¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? El descubrimiento de lo que parecen ser los restos del apóstol Santiago en España constituye a la pequeña ciudad de Santiago de Compostela en el más importante centro de peregrinación del mundo cristiano. La tradición señala el siglo IX como el momento en el que se descubren milagrosamente los restos de Santiago, apóstol de Jesús de Nazaret. En el año 1082 se construye en el citado lugar una catedral. Hacia 1230 la fama del lugar se había extendido a toda Europa y miles de peregrinos acudían a rezar a la tumba del apóstol. Los caminos que enlazan el santuario son el continente que constituye una muy importante red de comunicación e intercambio de personas, ideas culturales y bienes. A lo largo del Camino de Santiago florecen los monasterios, albergues, hospitales. Los peregrinos iniciaban su viaje de una forma ritual, porque no era un viaje cualquiera, sino un viaje sagrado y cargado de fuertes resonancias religiosas. En una época en la que los medios de transporte no estaban muy desarrollados, este caminar era visto como aventura larga y no exenta de peligro. Los peregrinos solían hacer testamento antes de partir. Eran despedidos solemnemente en presencia de todos los habitantes de su pueblo. Llevaban salvoconductos para atravesar muchas tierras. Recibían un sayal y un bastón, signos del peregrino. Los peregrinos viajaban en grupo para mejor defenderse de los bandidos que pudieran encontrar en su itinerario. Una vez llegados al santuario, confesaban, comulgaban y se les concedía una indulgencia especial, acreditada por un documento llamado La Compostelana. Documento que todavía reciben hoy aquellos peregrinos que la solicitan. Son muchas las personas, sobre todo jóvenes, que también hoy en día se aventuran a caminar hacia santuarios y lugares de peregrinación. Lo vemos en nuestra patria como muchos peregrinan hacia Luján, a pie, hacia San Nicolás, hacia Itatí, en Corrientes, y nos hace ver este aspecto tan importante del peregrinar, que es algo más que caminar o viajar, es trasladarse a una meta religiosa, un santuario, un lugar santo, con una intención religiosa y simbólica. El mismo Jesucristo aparece como un caminante incansable, sobre todo en el Evangelio de San Lucas. Todo su programa parece reflejado en clave de peregrinación, su marcha, su subida a Jerusalén. Mucho antes había peregrinado a Jerusalén al cumplir los 12 años con sus padres, que a su vez habían conocido la fatiga de sus caminatas a Belén y a Egipto. Pensemos que peregrinar es expresión de un pueblo en marcha, de metas soñadas, de propósitos decididos. Peregrinar es salir de un lugar o de una situación y recomponer esquemas mentales. La meta es más religiosa que geográfica. Los cristianos, como creyentes que somos, tenemos que entender que el valor de la peregrinación está sobre todo en nuestra vida. Nosotros estamos aquí en esta vida terrena caminando. Tenemos una meta, pero estamos caminando en primer lugar juntos. De ahí la importancia de hermanarnos entre nosotros, de no dividirnos, sino de querernos cada día más. Y también, algo muy importante, es tomarnos bien fuerte de Dios, que es el que nos da la fuerza. ¿Lo charlamos?